La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Miembros del Comité Nacional del Consejo Nacional de Monumentos y Sitios y Comos estuvieron el pasado fin de semana en Elche para conocer de primera mano el estado de los tres patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. Y Comos es una organización creada en el 65 para asesorar a la UNESCO y controlar que se esté conservando el patrimonio mundial, cultural y natural. Por ello, el informe de ICOMOS, desaconsejando el proyecto del mercado central con ese aparcamiento subterráneo por su afección al Misteri, fue determinante para que este equipo de gobierno anulase el contrato con Aparcisa y decidiese dejar el mercado provisional donde está, en la ladera del río. En la visita de estos expertos al Palmeral estuvo el técnico municipal de patrimonio Gregorio Alemán, encargado de explicarles los valores no solo del Palmeral, bien universal. También visitaron el Museo del Pusol y el Misteri. Muy buenos días, Gregorio. Buenos días, Rosmarie. ¿Tenemos motivos para preocuparnos? ¿Los que vinieron de ICOMOS nos pueden quitar la declaración si no cumplimos con esas determinadas reglas y condiciones de conservación impuestas por la UNESCO cuando se nos declaró Patrimonio de la Humanidad a estos tres bienes? No, bueno, entiendo que riesgo no hay ninguno a ese respecto. Así que hay un deber, una obligación de cumplir con los compromisos adquiridos, pero tampoco la visita que realizaron el domingo a los distintos patrimonios de la humanidad, los distintos reconocimientos en Elche, tuvo ese objetivo, ¿no? Ni de control ni de inspección a los patrimonios. Fue más una visita de cortesía a ver el estado actual y bueno, y conocer de mano directa, de primera mano, la situación actual de los distintos patrimonios. Si fue una visita de cortesía, ¿cuándo se producen las visitas de control? ¿Cuando alguien denuncia y llama a los expertos de ICOMOS para que vengan? Sí, bueno, las denuncias pueden provocar una visita, los informes pertinentes por parte del organismo, esa es la función que tiene ICOMOS, el control un poco y la vigilancia de que efectivamente se están llevando a cabo la salvaguarda y se está actuando de forma correcta con arreglo a los compromisos que asumimos nosotros mismos, los sitios declarados patrimonio, o bien periódicamente los informes periódicos que se desarrollan. Ahora para este verano estamos completando ya las encuestas de los informes periódicos en los que cada sitio, cada municipio, cada lugar UNESCO hace, digamos, una radiografía del estado actual de su patrimonio, ¿no? ¿Cuál es la radiografía de nuestros patrimonios? Vamos a empezar con el Palmeral y el Misteri. Bueno, el Palmeral en sí depende del Ayuntamiento, como bien sabes, el Misteri del Patronato, ¿no? El tema del Palmeral en general, pues bueno, el único problema, que no es poco, que presenta es precisamente el tema que fue objeto de estas jornadas técnicas de ICOMOS, que se celebraron el sábado en la Casa del Mediterráneo en Alicante, que fue precisamente sobre eso, sobre el patrimonio agrario, es decir, la puesta en valor, la puesta en funcionamiento de los huertos de palmeras, que no se quede como un paisaje relicto, sin actividad, sin producción, sino que recupere de alguna forma lo que originalmente fueron los huertos de palmeras, ¿no? Que fue esa actuación, ese aprovechamiento agrícola. Este fue también el objeto de los talleres que tuvieron en Elche, creo recordar que fue en abril del año pasado, que era el intentar potenciar ese potencial agrícola que desgraciadamente se ha ido perdiendo poco a poco en los huertos, ¿no? Evidentemente, la pérdida de ese potencial implica que al quedarse ese espacio vacío, pues sufre determinadas agresiones, como pueden ser, bueno, pues el tema de edificaciones, de otros usos, aparcamientos, etcétera, pero afortunadamente, pues se ha limitado ya muchísimo las agresiones, se va tomando cada vez más conciencia en la protección del bien, ¿no? ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento para potenciar o recuperar esos usos tradicionales agrícolas de los huertos? ¿Hemos visto algún que otro proyecto? Bueno, el primer elemento fundamental en el que tenemos confianza es en la nueva ley del Palmeral de diciembre del año pasado, del 2021, en la que, bueno, de alguna manera se reconoce y se queda ya de forma clara cuáles son los valores, los distintos elementos a proteger, los niveles de protección, etcétera. Sí que es cierto que, bueno, que el desarrollo de la ley implica una serie de constitución de estamentos, como es toda la parte de gestión del patronato, etcétera, etcétera, que está costando. Está costando el ajustarse precisamente a esos plazos y a esos periodos que marcaba la ley. Y después, por otro lado, el tema del desarrollo agrícola de los huertos, pues el habernos desprendido de alguna forma a lo largo del tiempo para hacer ese patrimonio público, precisamente de la figura del agricultor, que es lo que se está potenciando ahora, está costando recuperar esa figura para hacerla partícipe del palmeral. El palmeral no se entiende sin la figura del agricultor ni del palmerero, por supuesto. Se habla mucho del palmerero, se habla mucho de las palmeras, pero hemos dejado un poco de lado y en eso estamos intentando recuperar la figura del agricultor para potenciar ese patrimonio agrícola, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer? Porque los huertos declarados Patrimonio de la Humanidad son municipales. Sí, gran parte de los huertos son municipales y ahí, precisamente, junto con la Alianza de Paisajes, que también participó en estos eventos del fin de semana pasado, lo que estamos haciendo, este problema no es solamente de Elche. Los problemas, los paisajes agrícolas, los patrimonios agrícolas, como son también la Alhambra, Aranjuez, Ibiza, la Tramuntana, etcétera, tienen los mismos problemas. La pérdida de valor del paisaje agrícola está muy relacionado con eso, con la pérdida de valor del campo en sí. Entonces, lo que sí que hacemos es poner en común los distintos sitios estos problemas y, por ejemplo, Tramuntana, que es en la línea que se pretende trabajar, es fomentar esos convenios de colaboración con jóvenes agricultores, con cesiones de suelo, para que sea eso, esa profesión de futuro que debe volver a ser la agricultura, ceder el suelo, tenemos el agua, tenemos el suelo, y potenciar esos productos íntimamente relacionados culturalmente con el palmeral, como es la producción del cultivo asociado, cítricos, algarrobas, granadas, etcétera, por supuesto el valor del dátil, la miel, el aceite, el vino, que a su vez son valores añadidos que potenciarán el patrimonio cultural. Están estrechamente ligados. Por eso la reunión de ICOMOS este fin de semana era la relación precisamente entre los organismos de la ONU, que es la UNESCO a nivel cultural, de la protección del patrimonio cultural, y de la FAO a nivel de la importancia de la alimentación y del patrimonio agrícola. Qué importante si se consigue recuperar con experiencias de otros lugares y con esta puesta en común esos usos agrícolas. Pero hay algo fundamental en el palmeral ilicitano, el sistema de riego. ¿Cómo está en estos momentos? ¿Se podría recuperar los usos agrícolas sin invertir en la recuperación de la infraestructura hidráulica? No, evidentemente no. Algo que desgraciadamente hemos descuidado y también por la calidad del agua de la acequia mayor, que es el riego de los huertos de palmeras, ha sido precisamente su sistema de riego. Nos hemos cansado de repetir que no se entienden los huertos de palmeras si no es sin su sistema de riego tradicional, que es el agua de la acequia mayor. Y el agua de la acequia, el agua del pantano, tiene unas condiciones muy particulares que está ligada a un tipo de cultivo muy particular. No se puede plantar cualquier cosa, sino cultivos que soportan, que aguantan bien esa salinidad y esas características del agua, que es de mala calidad, pero sí que pues desde el siglo X se está utilizando para regar los huertos y los cultivos asociados. Es lo que te he dicho, esa serie de productos que además son de primerísima calidad y en los tiempos que corren creo que no nos podemos permitir el tener esa superficie de bancales, de espacios agrícolas vacíos, sin contenido, solamente con palmeras, ¿no? Conclusión. ¿Cómo se fueron los expertos de Elche después de conocer? Bueno, no pudieron visitar todo el Palmeral, pero supongo que lo conocen por los múltiples informes que leen cada año. Pero visitaron el Museo del Palmeral, ahí en el Huerto de San Plácido. ¿A qué conclusión llegaron? Sí, como te digo, era una visita más de cortesía y de puesta en contacto con los tres patrimonios. No solo se visitó el Palmeral, Joan Castaño, de la mano del presidente, del Misteri, de Paco Borjas, bueno, realizó la visita al Misteri, a la Casa de la Festa. De allí fuimos al Huerto de San Plácido para tener una visión general de los huertos, esa visión de cómo un huerto ha sobrevivido rodeado de todo lo que en su día fueron huertos y ahora son el núcleo urbano duro, como puede ser la urbanización de Ripoll, Puerta Morera, etcétera, ¿no? Y de allí se visitó también el tercer reconocimiento de la mano de Rafa, del presidente de la fundación, de Rafael Martínez, que bueno, hizo una visita espectacular, como siempre, del museo, de todas las prácticas que está haciendo el Colegio de Pusol referente a esto. Y sobre todo, la interrelación que tienen estos tres reconocimientos, el Misteri, con toda la simbología de la palma, la fiesta de la Virgen, etcétera, etcétera, el Palmeral y Pusol con toda la cuestión de la educación a través del sistema del campo, del patrimonio rural. Es decir, se fueron, creo que bastante satisfechos y agradecidos por la colaboración tanto del Ayuntamiento como del resto de los patrimonios que, como digo, bueno, nos volcamos evidentemente en plantearles un poco la situación actual de que nos encontramos, aún no siendo el objeto, como digo, de en 24 horas. Solamente fue por la mañana el domingo, que además coincidió con la medio maratón de Elche. Fue nunca mejor dicho, maratoniana la visita para poder cumplir en el horario que teníamos la visita a estos tres reconocimientos UNESCO. Unidos también por la singularidad de este municipio. Gregorio Alemán, gracias por las explicaciones. Nada, a vosotros como siempre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Si tienes un día de mierda, imagínate si la pisas.